Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar. Salsonéalo, papá. Hola chicos y chicas de Salsonea tu Mañana. Estamos nuevamente en un nuevo programa. Yo soy Ingrid Burgos y vamos a estarles acompañando esta hora junto a mis compañeros. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Salsonea tu Mañana, hermosa madrugada. Soy Carolina Mena. ¿Qué tal mi gente salsera, mi gente bailadora? Es un gusto compartir otro programa más de Salsonea tu Mañana. Y Carito, a los tiempos que te dejas ver. Que no invitan. No invitan. Siempre se le invita y no aparece, ¿sí o qué, Inge? Así parece. Veo ser así. Cuando yo te veo ya se van. Mentira. Bueno, fuera, digamos. Chicos, ¿qué les parece si vamos con algunos saludos de nuestros amigos que nos escuchan? Darío Portilla nos dice: Salsonea, ¿me podrían complacer con la canción de Better el musicólogo? Así es, Carito. Recordemos que este pertenece al álbum Ya no estaré, lanzado en el año 2007, teniendo como artista invitado a Mr. Omar el Apache. Recuerden que estamos para complacerlos. ¿Con qué canción vamos? Con Arrepentida. Supliqué que no me dejaras. Tú ni sabes cuántas veces yo a ti te busqué y te rogué que regresaras. Acabamos de escuchar un gran exitazo de Beder el Musicólogo. Su sencillo Arrepentida tiene casi 700 mil reproducciones en YouTube. ¿Qué te parece un ecuatoriano que realmente le meta la salsa, cierto? Saca la cara por Ecuador. Exacto, y es una canción muy buena que no, creo que todos la hemos escuchado y cada vez se pega más en los ecuatorianos. Y creo que igual alguna vez hemos de haber dedicado esa canción. Arrepentida. Y un dato interesante, queridos salseros, Beder el Musicólogo también le da duro cuando toma las baquetas. Pues sí, sí, amigos, es un excelente baterista. Así que para que vean que Ecuador también la rompe en la salsa. Así es, les invitamos también para que vean el video que es grabado aquí en Ecuador y se identifiquen con los nuevos salsoneros. Pero es el turno de Olga Teresa Tañón. Mientras más, y si aún te quedas. recuerda que nos están escuchando por la 940 AM en el horario de 12 a 1 de la madrugada. Estamos en tu programa favorito, Salsonea tu Mañana. Así es, gracias a la puertorriqueña Olga Tañón. Ha sido ganadora del premio Grammy en 2 ocasiones y 4 veces ganadora del Grammy Latino. Así es, sabemos que Puerto Rico también la rompe. Puerto Rico, Ecuador, en definitiva. Tenemos bastantes exponentes acá de la salsa, pero sigamos con Puerto Rico. ¿Qué tal si vamos con Eddie Santiago? Con la canción Qué locura enamorarme de ti, del álbum Atrevida, 1986. Para que la disfruten de principio a fin. Amor. Y para continuar, quiero mandar un saludo muy, pero muy especial a nuestra compañera Cristina Córdoba, que es la fan número uno de Salsonea Tu Mañana. Abrazos, Cris. Y bueno, continuemos, queridos salseros. Como dato igual, el puertorriqueño Eduardo Santiago Rodríguez, 62 años, y la sigue rompiendo. Y pues bueno, nos puso románticos acá en Salsonea, ¿cierto, Ingrid? Sí, así es. Seguimos escuchando con más salsa. Y recuerda enviarnos tus mensajes de voz a nuestro WhatsApp. Al 098-429-8083. No se olviden de comentar o mandar cualquier saludo. Seguimos con más música. Vamos con Necesito un amor de Los Profetas. Nos pusimos más románticos esta madrugada. Y con salsa urbana. Yo dando palo pa LP. Y un saludo muy especial a mi querido compañero Alex Rodríguez, que está acá y que está de tímido, no sé. El problema es que le ponemos canciones románticas, nos dice algo, nada. Que se haga notar, díganle. Un saludo especial. Después del programa, no sé, un cafecito. Ya que estamos entonados con salsa romántica. Y bueno, acabamos de escuchar a los Profetas colombianos, que durante más de 10 años han compartido diferentes escenarios y por supuesto contagiado al público colombiano con lo mejor de su música y talento. Vamos con la siguiente canción, cuéntanos Ingrid. Seguimos con más música y otra vez viene la puertorriqueña Olga Tañón. Bueno, y después de estar románticos, vamos con Olga. Forma de hacerte.

de vuelta con más saludos. Mandamos un saludo especial a Miguel Torres, un fiel seguidor. Y vamos a ver qué traen los Niches, Caro. Los Niches es una orquesta colombiana. Por supuesto, Colombia también la rompe en cuanto a salsa. Cri, cri, cri. ¿Qué pasó, Carita? Se nos durmió. Quería decir la canción, pero recomiéndanos, Ingrid. ¿La canción? Sí. La canción que acabamos de escuchar era Llorando tu ausencia. Llorando tu ausencia. ¿Y por qué nos pusimos Morelios después de estar tan románticos? Y luego Olga Tañón vino y dijo, no romanticismo. Habrá de todo un poco en esta madrugada. No se olviden de escucharnos en la 940 AM Radio Casa de la Cultura, o pueden escucharnos online y descargar la aplicación Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos con más música. Se viene de Gillo Zarante, Corazón de Acero. Para todas esas mujeres con un corazón de acero. Resultado. Siento decirte que al final eso no ha funcionado. Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta fuiste tú. Te quedas sin amor si es que sientes su ausencia. Y es que mi corazón para tanta desilusión él no fue diseñado. Si esto fue un juego, las caricias para no olvidarte. Otras caricias para no olvidarte. Acabado de escuchar al dominicano Gillo Zarante de su álbum Lo Mejor de Gillo. Es lanzada en el año 2016. Seguimos con más música, Caro. Pero bueno, antes de cambiar de artista,

Bueno, acabamos de escuchar al intérprete, músico, compositor y productor, Luis Enrique Mejía López, nicaragüense. Así es, esa canción fue debutada del álbum Ciclos del año 2009. Seguimos con la lista de canciones de salsa y llegamos a la última canción. Para cerrar con broche de oro debe ser Flor Pálida de Marc Anthony. Hallé una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda la alma, recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, le fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya. Aquella flor surgieron tantas cosas, nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui brillando. Fue un gusto compartir este pequeño espacio, mi gente salsera. E igual un saludo muy especial para toda esa gente que trabaja en esta madrugada. Y fue un gusto, les habla Brian Charro y hasta la próxima. Queridos salseros, un abrazo enorme. Espero que estén atentos a nuestro siguiente programa y continúen aquí. Abrazo, se despide Carolina Mena. Les saluda yo. Les saluda. Ya va a comenzar otro programa. Así es, hemos llegado al final de nuestro programa. Recordándoles que nos pueden escribir a nuestro WhatsApp y a seguirnos escuchando en la 940 AM. Radio Esto, Casa de la Cultura. Radio Casa de la Cultura. Así es, fue un gusto. Soy Ingrid Burgos. Nos vemos la próxima oportunidad. Y les dejamos con la canción de Paolo Plaza, Se Sacude, junto a Carlitos Torres. Para que se sacude, para despedir. Contento a ver ese movimiento, que muy poco lo comprendo, caliente a quienes me siento, me encuentro yo. Contento a ver ese movimiento, que muy poco lo comprendo, caliente a quienes me siento, me encuentro yo. Thank you. regresa mañana.